qué no puedo ser del Jet Set? Muchas preguntas y una sola respuesta. Nunca lo sabrán. Que veo, confío en los modos de olvidar. La distancia abre este olor a cielo. Hotel junto al aeropuerto, no llego más, no quedo más, no soy nadie. Hotel junto al aeropuerto, ni siquiera me recuerdan mis recuerdos. Hotel. Pensarás de lo que pienso. Una toalla, un número, una lata. ¿Para qué esta carta que no mando? Hotel junto al aeropuerto. No llego más, no quedo más, no soy nadie. Hotel junto al aeropuerto. Me da miedo no tener nada que perder. Les habíamos comentado la gran alegría que tenemos de tener a Leo García como invitado. Bienvenido, Leo, y gracias por Hola. Este disco. Gracias. Ah, bueno, qué bueno. La verdad que yo estoy muy feliz que lo tengas y que ya esté empezando a sonar. Hoy comenzamos a difundir el disco, así que estoy muy feliz. Y nada, estoy acá. Ay, sí. En familia. Qué alegría, sí. Bueno, mira, tenemos 15 minutos, así que me tengo que apurar porque como estás en raíz de nota y 15 minutos de fama, tipo Warhol estoy. Así que voy a tener que hacer como 15 minutos, aprovecharte en 15... ¿Cómo aprovechar a Leo García en 15 minutos ya? Comenzando ya. Bueno, primero contar a la gente y contarte a vos que me volví loca con el disco, que son los discos que de cabecera, ahora míos. Este junto al de Rayos Láser. Ay, qué bueno. Me tiene completamente atrapada. Cuando alguien llega a casa, está sonando este disco... Está sonando el disco Algo Real de Leo y me dicen, ¡ey! ¡Qué buen disco! ¿Ah? ¿Viste? Sí, es el de Leo García. ¡Ay, pone más fuerte! ¿Y sabes lo que me pasó después de la presentación que hiciste, que fue divina y que la estuve comentando también acá, cuando estuvimos también picando el disco? Al otro día me levanté, medio loca, me levanté, ¡presiento! ¡No! Lo había escuchado una sola vez y no sabía que era corte, Leo. Claro, imagínate cómo me pegó. Sí, yo sentía como que tenía que hacer porque no hicimos ningún planteo. Bueno, lo escuchaba la gente de la compañía, los amigos y todo, y siempre caían esa canción. O sea, ¿sabes qué me queda esta canción? Pero esa canción tiene como un armado muy natural, que viene el estribillo. Y me gusta también esta cosa de que uno necesita sacarse los malos pensamientos. Ay, y todo sí. Lo feo fuera. Sí. Fuera sí, de acá. Total. Y dice eso la canción. Y digo, sí. Bueno. Otra decía reírme más, esta dice... Me quiero sacar todo esto de encima, aunque no sé por cuánto tiempo. Eso me gusta porque es la parte real. Exacto. Acta es la parte real. Sí, bueno, reírme más dice, me quiero reír más porque la muerte es un absurdo fin. Sé que es muy fuerte el final, pero creo que es curativo eso también. No ofrecer desde una canción esa felicidad que sabes que no dura todo el tiempo. Eso es lo que yo valoro cuando... Aparte vos encima tenés esa intensidad, Leo. Mm. La intensidad Leo García es. Sí. Y poder tener la honestidad de mostrar esos sentimientos y esas emociones a flor de piel y decir cómo son. Y que en este momento te cierro la puerta y presiento que no te quiero ver más. Pero no sé por cuánto tiempo. Pero no sé por cuánto tiempo igual. Y después también hay de todo, eso es lo que sentí, como una muchas emociones muy intensas, muy vívidas, y que hacen que uno, por eso te digo gracias, porque a los que somos melómanos y no hacemos canciones y disfrutamos de ellas, muchas veces nos encontramos con discos como este, que dicen cosas que tenemos ganas de decir y no podemos decir. Qué bueno lo que me decís, porque no hay cosa más difícil decir lo que otro siente. O sea, es difícil hacer una canción que diga lo que otro siente. Bueno, este disco, no sabes que dice un montón de cosas que yo siento. Y están muy ligadas a cosas que vos hiciste. Yo admiro mucho el libro que hiciste de Gustavo. La verdad que fue un cable a tierra para todos ese libro. Y este disco de algún modo también tiene ese amor. Sí, eso es lo que sentí. Sentí un amor muy grande y muy real. Y una conexión muy real. Y muy, muy, mucho puente, bien. También. Mucho sí. Puente, mucho puente. Y también una presencia... bueno, de Gustavo mismo también en el disco, de una u otra manera. Gustavo siempre está en todo, imagínate, desde mis comienzos y todo, y este tenía como una conexión muy grande. Tiene una conexión muy grande este disco, porque ya Gustavo pasa a ser absolutamente mi maestro en todo. Entonces es como que es seguir casi como un método, el método de hacer las cosas. No sé, lo viví así este disco y la verdad que hasta el momento todo va muy bien. El resultado del disco... Como digamos, como obra, ¿no? Antes inclusive que estuviera plasmado en el CD, ya fue como un viaje bastante difícil, pero que lo disfruté muchísimo. Y yo creo que tuvo muchísimo que ver Gustavo. Sí, eso es lo que sentía, como ese puente, esa conexión, que lo vi, que lo veo como en poca gente que lo pudo hacer también de esta manera real, y por eso lo puedo hablar con vos. Que vos lo tenés muy presente. Y lo puedes hablar de una manera así, como está dentro tuyo, está, sí, lo tenemos internalizado. Sí, no, está entre nosotros. Está entre nosotros así, y lo sentís vívido. Y hay varias canciones que a mí me volvieron loca. Una de las que escuchábamos, el comienzo del disco es muy tremendo, Presiento también, Melodía Irrenunciable. ¿Qué cosa sé? Ay, sí. Melodía Irrenunciable, por favor. Sí, esa canción es... No, surgió, está bueno también, tengo un par ahí muy bueno que es Emanuel Sáez, que es el chico que me acompañó con la guitarra la otra vez. Pasaron cosas maravillosas este año con lo de Heiser Disco también, que vos me nombrabas Rayos Láser, Viva Elástico, todos estos artistas nuevos, que Guillermo Bresniak, gente que está dentro del disco. Sí. Y Emanuel, que es del grupo Buenos Aires Karma, banda que estoy produciendo ahora. También estuve produciendo Intrépidos Navegantes, otra banda que se viene con todo y que ya están, ¿no? La verdad que estoy tan maravillado, estoy maravillado con el entorno que tengo de artistas de nueva generación que fueron la verdadera influencia también del disco. Y por eso están los agradecimientos también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, porque de alguna manera te nutren, ¿qué te dan? Es que es algo que está pasando ahora. Yo lo viví desde el año pasado cuando empezamos a hacer el sello de Heiser. Sí. O sea, yo años anteriores no tenía esta comunicación con bandas nuevas o no veía esto que está pasando. Por ejemplo, de hecho, Emanuel es uno de los tantos músicos nuevos que hay y fue de mucha inspiración para mi disco. Compusimos gran parte de las canciones con él, como también lo hice con Pablo Shanton, que siempre trabajó con él. Y bueno, todo surgió así, la inspiración de hacer una canción como Melodía Irrenunciable, que me parece muy buena porque toca un lado romántico que todos sentimos y esa sensación de que cuando alguien se va deja un vacío muy grande, entonces es como pedir eso, ¿no? Que no se vaya. Y después, así cada una de las canciones. Para mí, una de las canciones más importantes del disco, por ejemplo, es Hotel junto al aeropuerto, que es la que escuchamos al principio, que es una canción que hicimos con Pablo... Que bueno, acá vuelvo a hablar de vuelta de Gustavo, pero no, el disco no es un homenaje ni nada así, es un disco mío. Pero esa canción, por ejemplo, la habíamos hecho para que la cante Gustavo. Y entonces como quedó, ahí en un demo, la grabé yo, que es Hotel junto al aeropuerto. Y habla Gustavo en la canción, ¿no? No es un homenaje a Gustavo, ni tampoco no, es que estoy... No sé, estoy con vos y quiero hablar de él, no sé por qué. Sí, no sé ahí esto. Yo no, es más, pensé que en las notas no iba a hablar mucho del tema, porque la verdad que es mi disco y... Nada, es un tema, pero bueno, está muy inspirado de ahí. Esta canción que está sonando de fondo, por ejemplo, habla de un encuentro mío con Charly García. Ay, sí, mira. Que habíamos tocado bajo la lluvia y se cortó la luz, entonces alguien vino y prendió una linterna y nosotros seguíamos cantando y cantando y nadie se enteró de eso, pero por eso dice la letra. ¿Cuál es? A ver. Afuera la tormenta se desata, el viento continúa indefinido. Noche de luz. Justo fue la canción que había elegido también cuando traje el disco al otro día que me lo diste en la presentación. Y fue un encuentro de Charlie con ahí Charlie con Gacina, Charlie con en la Pinamar. Sí, lloviendo. Yo había cantado y Charlie fue y se largó a llover y el lugar se caía a pedazos y se cortó la luz. Una magia y Charlie tremenda. Seguía cantando y nos cantamos, no sé, 20 temas de Sui Generis. Una cosa de loco. Y fue una noche luminosa, altamente luminosa, pero nadie lo vio. Entonces por eso... continuamos el viaje aunque no vea nada. La mañana dice, la mañana nos te encontrará, sí, en la ciudad de las flores. Dice, es como, te encontraré una mañana. Pero yo le cambié la letra, me dice, lo hice al revés y tomé un pedacito de la melodía original. Después dice, como aire que quisiera respirar. Eso es de Música del Alma, otro disco de Charly García. Está hecho como con retazos de canciones de él. La canción es un nuevo modo de componer en esa canción, ¿no? Tema 7 del disco. Me maravillo, ahora voy a volver a escucharlo y voy a empezar a encontrarle todo esto. Y después también hablabas del vacío y todo eso. Y hay una canción que a mí me hizo muy bien también escucharla, que es Una Nueva Libertad. Una Nueva Libertad, sí. Esa canción es muy importante para mí porque yo sentía esa sensación de vacío, ¿viste? Que a veces uno siente, inclusive cuando se hace mucha ilusión por las cosas, y uno juega a sentir de más sabiendo que después te va a quedar ese gasto de energía. Pero bueno, así vivimos y está bueno vivir intensamente, porque si no, tenemos que contar después. Y me ha venido a mi casa una señora que siempre hablo con ella, que es muy creyente. Y yo soy creyente, pero no tengo una religión definida, y creo que así va a ser toda mi vida. Pero me comentó, me dijo, ¿sabes qué? Fíjate la Biblia, que hay un profeta, yo te conté algo, ¿no? Sí. Y que pasa por el desierto y que Dios le promete, le da la tierra prometida, pero que en un momento lo deja solo porque tiene que hacer la suya y que tiene que ser valiente para esperar el encuentro nuevamente con esa esencia. Entonces ahí surgió la idea y después me empiezo a investigar el árbol de Joshua, el disco de YouTube, y habla todo el disco, habla de eso. Y dije yo, qué bueno. Y por eso tiene ese sonido medio YouTube también, el tema ese. Y me sirvió muchísimo darme cuenta de que es muy necesario sentir ese vacío a veces cuando nos sentimos solos y carentes de amor. Porque en ese vacío reside la esencia de la fe, el Dios, ¿no? Creo que son cosas que cada uno los va a ir profundizando, pero me gusta la afirmación que dice la canción, dice, vas a recibir, no dejes de creer. Ay, no, es todo. Y aparte la manera que tenés, que cada vez estás cantando más increíblemente, maravillosamente con el alma. Sí, creo que me estoy soltando cada vez más y ahora sí, ya llegué a un punto donde puedo decir que soy un buen cantante. Pero hace más de 15 años que vengo cantando, entonces esto... Y por suerte es como que, bueno, viste, no hay arrugas. Estás espléndido y cantando divinamente. Gracias a mi cirujano. Pero siempre cantaste divino. Pero la verdad es que también comentaba cuando presentaba el disco lo que es escucharte en vivo cantarlo y el sentimiento que le pones. Porque uno puede tener. Sergio Rotman el otro día hablaba de la diferencia de ser cantante. El cantante. Bueno, con Mimi Maura. Por Mimi, por todos los cantores de Puerto Rico, de Cuba, ¿no? Como es otra cosa. El cantante es el que te cuenta, el que te dice, el que te hace sentir, ¿entendés? Sí. Y encima eso, sumado a la musicalidad que le pones, porque está lleno de cosas. Cada vez se pone mejor la vida siendo cantante. En el caso mío, cada vez necesito cantarle a los ojos a la gente. Y es una necesidad personal. No estoy tratando de conquistar a nadie. Me hace tanto bien. Y a mí me iba bien que teniendo la guitarra ahí... Bueno, vamos con Melodía Irrenunciable. El fin de semana estarás allí y yo soñándote. No hay nada que frene lo que siento hoy en tu melodía irrenunciable. Lo volveré a intentar, espero entenderlo. El tiempo me enseñó que sin dolor no hay amor. Somos la fuerza del agua que busca lo ascendente. Tus armonías dan vueltas sin parar en este espacio feroz. Lo volveré a intentar. Espero que entiendas. Tener cerca de mí tu corazón es lo mejor que me pasa. muero por decirte que cuando te vas, todo se va. Por eso aprovecho tu melodía irrenunciable para decirte: no te vayas, no te vayas, no te vayas. Lo volveré a intentar, espero entenderlo. El tiempo me enseñó sin dolor no hay amor. Lo volveré a intentar, espero que entiendas. Tener cerca de mí tu corazón es lo mejor que me pasa. Tu melodía irrenunciable, melodía irrenunciable. No pienso caretearla. Tengo mucha emoción. Siento mucha emoción. Mucha emoción. Y eso es lo que provoca a Leo García cuando, esto que digo, ¿no? Que canta con el alma y bueno, y cómo canta. Y lo que estás diciendo y lo que estás transmitiendo también con este disco. Me gusta también lo de real. Insisto con lo de real, lo de auténtico, ¿no? Lo de ser algo real. ¿Sabés qué? Surgió la inspiración de los chiquitos estos de la nueva camada que están tocando como Surfista del Sistema. Sí. Me acuerdo que esa banda... El cantante Francisco es un genio y tiene un estribillo que dice: entendí que no hay nada que perder, ya no quiero perderme en los laberintos entre lo real y la fantasía de mi mente, dice la letra. Yo digo, qué bueno, qué lúcido, porque creo que esta nueva generación necesita vivir lo real, basta de fantasía. Sí. Creo que desde Disney, que yo... puedo ser un gran admirador de Disney y todo, ¿no? No estoy hablando mal de Disney, pero digo, desde toda esa temática de vender la fantasía, creo que nos hacen perder el tiempo. Me parece que ahora es tiempo de actuar, de no perder el tiempo fantaseando y de vivir la vida con realidad, de aceptar la cosa real como es. Es un poco medio heavy lo que digo, pero... No, es fantasear nos hace perder el tiempo. Claro, es lo que pasa. Y aparte está buenísimo, encima lo decís en canciones, y lo decís con unas emociones fuertes, a la intensidad Leo García, que es Marshall 11. Entonces, viste, es real, viste, por fin alguien que habla de lo real, porque estamos en un mundo tan de... ¿Cómo estás? Todo bien, todo fantástico. Decí la verdad, están pasando un montón de cosas a vos y a mí, a todos, loco, seamos reales. Sí. No, y también querer lo real, o sea... poder disfrutar el momento, porque ahí es cuando volvés a poner los pies sobre la tierra y volás y disfrutás, pero me parece como que yo, por lo menos, necesitaba decírmelo a mí, viví algo real, siempre fui muy fantasioso, ¿viste? Claro. Ay, qué lindo. Bueno, quisiera una canción más. Bueno, con mucho gusto. ¿Cuál puede ser? A ver, Nueva Libertad. Que te quedes tranquilo, que vas a recibir. No existe el vacío es Dios. Siempre voy a estar, sé valiente para esperar. Es primavera, ya pasó, el tiempo sigue su trance. La mañana renace, hay que saber esperar. Vas a recibir, no dejes de creer. Vas a ver caer la lluvia. Vas a recibir más de lo que una vez pudiste perder y pediste. Un desierto será. Con los brazos abiertos, nos limpian tu sonrisa. Un desierto serás, cambiando el aire muerto. La brisa se hace viento, te vas a encontrar con una nueva libertad. Libertad, libertad, una nueva libertad. Sentís mucho frío, te encadena el amor. Siempre voy a estar, sé valiente para esperar. ¿Qué día es hoy? El tiempo sigue su trance. Para que la noche acabe, hay que saber esperar. Vas a recibir, no dejes de creer. Vas a ver caer, la lluvia ayuda. Vas a recibir, más de lo que una vez pudiste perder. Pediste un desierto, serás con los brazos abiertos, luz limpia en tu sonrisa. Un desierto serás, cambiando el aire muerto, la brisa se hace viento. Te vas a encontrar con una nueva libertad, libertad, libertad. Una nueva libertad, te vas a encontrar con una nueva libertad, libertad, libertad, una nueva libertad. Se van a encontrar con una nueva libertad, con un montón de emociones reales, con un montón de sentimientos profundos que van a hacerte sentir que alguien está cantándolos por vos y te van a venir muy, pero muy, muy bien. Eso y mucho más lo vas a encontrar en este disco que se llama Algo Real, que es de Leo García. Sí. Y te agradezco muchísimo, Leo. No quiero soltarte, no quiero soltarte porque Vicky me va a matar. Porque yo quiero que te quedes. Quiero decir que el 7 de diciembre vamos a estar en el ND Ateneo porque va a ser la presentación oficial del disco. Sí. Y me da mucha alegría estar allá. Si ya me sé las canciones de amor, imagínate ahí. Voy a estar como loca con la vincha de Leo, todo. Con la vincha de Leo. Gorro, bandera y vincha. Gorro, bandera y vincha. Hincha. Pero ¿sabés qué? Está cumpliendo años Diego. Y yo vi que en su Twitter puso: viene Leo García, díganle que se venga con la acústica y hacemos Morrissey a dúo para festejar. Yo te agito, no por, te agito por Twitter y ahora reculo. Y se pone rojo, se pone. Ayer estuvimos colorado. Viendo un video que vos subiste en Twitter de una banda que hace stop con mis amigas y nos asustamos. Sí, suelo subir ese tipo de cosas. Es el mismo. Sí, sí, ¿querés sí. festejar tu cumpleaños como se debe? ¿Leo acepta? ¿Lo vas a poner en ese compromiso? Es tu Leo? Cumpleaños, vos quisiste esto, dijiste. Vamos. Cumple 34. ¿Está pasando esto? No lo puedo creer. Díganle que se vea con la acústica, hacemos Morris y a dúo para festejar. Bueno, vamos. Para que me busco bien la letra. Ah, ¿te encontraste de él? Ya. Ay, por favor. No, me la sé, pero mirá el compromiso que me están poniendo. Ahora nos tenemos que pasar. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quién estabas la vez que te llamábamos. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, y vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Bjork o Beck, ella repite la palabra DJ, ella escucha el disco que te regalé. Pensé que no sabe de Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Bueno, feliz cumpleaños. Genio, loco, te agradezco. Que los cumplas feliz. Leo hermoso, gracias por esto. Y sabes que las puertas están siempre abiertas para vos y tu música sonará acá siempre. Buenísimo. Bueno, saludos a todos sus oyentes. Bueno, te quiero. Chau. Y se quedan acá, nunca lo sabrán, queda un ratito más de programa.